que podría ser. Es fuerte que tú y que podría olvidarte. Pero ha pasado ya bastante tiempo y no hago otra cosa más que recordarte. Alguna vez pensé que podría hallar alguien como tú en cualquier otro lugar. Pero ya busqué y solo encontré soledad y un vacío que aún no sé cómo llenar. Y no encuentro quien tenga el sonido de tu dulce voz. Y no encuentro quien pueda llenar el vacío de mi corazón. Necesito de ti, de tu forma de amar. Me hace falta tu amor, porque no sé olvidar. Necesito de ti para sobrevivir. Desde que tú no estás, no he vuelto a ser feliz. Me hace falta tu amor, no lo puedo negar. Desde que